yo tengo. No me harías más sufrir, bella mujer. Dame un beso de tus labios, vida mía, porque hace mucho tiempo que me haces padecer. Yo quisiera que tus labios a mí me digan que me entregas para siempre el corazón. No me importa que tú estés en otros brazos, si estoy enloquecido y perdido por tu amor. Yo seré tu compañero para siempre, porque te quiero con todo el corazón. Viviremos muy felices en nuestro lecho, y así compartiremos la vida entre los dos. Viviremos muy felices en nuestro lecho, y así compartiremos la vida entre los dos. Solo muy triste para siempre, por culpa de tu falso y mentiroso corazón. Yo seré tu compañero para siempre, porque te quiero con todo el corazón. Viviremos muy felices en nuestro lecho, y así compartiremos la vida entre los dos. Viviremos muy felices en nuestro lecho, y así compartiremos la vida.